Sección 17 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 15. Primeros sucesos que siguieron a la proclamación de la independencia. Proclamada la independencia en la ciudad de Guatemala, dispuso el señor Gainza participar el hecho a las varias secciones del país para que los pueblos eligiesen los diputados que hubieran de representarlos en el Congreso que debía reunirse en la ciudad capital con el fin de acordar la firma de gobierno y todo lo necesario a la nueva entidad política. La Diputación Provincial de Guatemala, transformada ya en Junta Provisional Consultiva, se aumentó el 16 del mismo septiembre con representantes de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Quetzaltenango. Don José Cecilio del Valle fue elegido vocal por la primera de las provincias dichas, don Miguel Larreinaga por la segunda, don José Antonio Alvarado por la tercera y don Juan José de Aycinena por Quetzaltenango. Todos estos sujetos residían en la ciudad de Guatemala. El cambio político efectuado dejó en vigor todas las leyes españolas y conservó todas las autoridades mientras se resolvía lo conveniente, pero los empleados que no quisieron reconocer la independencia solicitaron sus pasaportes y se retiraron del país, abonándoseles los gastos del viaje. El correo que conducía los pliegos relativos al acontecimiento memorable del 15 de septiembre llegó el 22 a la ciudad de San Salvador. Reuniéronse sin demora los individuos del cuerpo municipal, el intendente español señor Barriere, el cura rector y otros muchos sujetos, proclamóse la independencia y firmaron el acta los concejales y el dicho señor Barriere. Este continuó ejerciendo el mando de la provincia. Lo ocurrido en León, al saberse que Guatemala se había emancipado de España, fue origen de desgracias sin número para los nicaragüenses. El gobernador señor González Sarabia, obispo de la diócesis y otras personas impidieron que se hiciese la declaración de independencia absoluta, y en acta levantada el 11 de octubre, el ayuntamiento y la diputación provincial acordaron separarse del gobierno español y mantenerse así mientras resolvían lo más acertado. El 21 del mismo mes optaron por la adhesión al plan de Iguala, pero Granada y otras poblaciones, apartándose de lo dispuesto en la ciudad capital de la provincia, juraron incondicionalmente la independencia y se declararon unidas a Guatemala. En Costa Rica se recibió el 13 de octubre la nota destinada a participar el cambio político verificado en la ciudad de Guatemala el 15 del mes próximo anterior. Súpose también la actitud del ayuntamiento y de la Diputación Provincial de León. El gobernador de Costa Rica, don Juan Manuel de Cañas, se inclinaba al criterio adoptado por las dichas corporaciones leonesas y, encontrando apoyo en muchos sujetos, aumentó la fuerza de la Plaza de Cartago y prohibió que se hablara de régimen libre. El cuerpo municipal de esa ciudad dispuso hacer lo que se había hecho en León, pero al informarse del modo de pensar de San José, de Alajuela y de gran número de personas de la misma Cartago que querían la separación de España, resolvió en junta del 15 que, hasta no conocer de un modo exacto el sentir de los pueblos, nada se decidiera sobre el asunto. Reunidos el 29 los concejales, funcionarios públicos y muchos vecinos, declaróse a Costa Rica independiente de todo gobierno, en absoluta libertad y en posesión exclusiva de sus derechos, añadiéndose que permanecería neutral y se gobernaría por sí sola, en tanto que los acontecimientos le señalaran el rumbo que hubiese de seguir. A esa declaración procedió la toma que del cuartel hicieron en la madrugada del mismo 29 don José Santos Lombardo y otros vecinos entusiastas por el cambio. Instalóse el 12 de noviembre una junta compuesta de delegados de todos los pueblos, la que admitió al señor Cañas la renuncia de la autoridad y asumió el mando militar y político. Nota: apuntamientos por don Joaquín Bernardo Calvo. Fin de nota. A la capital de Honduras llegó el 28 del mismo septiembre la noticia oficial de la independencia efectuada, y el gobernador Brigadier Tinoco convocó en el acto a los individuos de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento, a los principales funcionarios y a los dignatarios eclesiásticos, y reunidos todos se proclamó la independencia. Hay que advertir que el gobernador Tinoco, que presidió esa junta en Comayagua, admitió condicionalmente el cambio, es decir, a reserva de quedar desligado de Guatemala y sometido tan solo al gobierno de México. El señor Tinoco conservó el mando de la provincia, investido de las facultades que conceden las leyes a un jefe superior en todos los ramos, y se comprometió a consultar los negocios, cuando lo estimara oportuno, a la Diputación Provincial. Tinoco, enemistado con Gainza, quiso así burlar la autoridad que en este último debía reconocer y por una contradicción manifiesta, acordó que los diputados hondureños integraran el Congreso de Guatemala. Fue pues el brigadier don José Tinoco de Contreras el primero que plantó entre los gobiernos de Honduras y Guatemala los gérmenes de la discordia que tan amargos frutos dieron entonces y han producido después. El mismo 28 de septiembre se recibió en la villa de Tegucigalpa, con marcadas muestras de regocijo, la declaración de independencia, y Tegucigalpa, los llanos de Santa Rosa, Gracias, Omoa, Trujillo, Olancho, Choluteca, Santa Bárbara y otros puntos se adhirieron al cambio realizado, haciéndolo en el mismo sentido adoptado por la mayoría del Reino de Guatemala, a saber, separándose de España, de México y de cualquiera otra nación, pues se quería una independencia absoluta. Como se ve, en los mismos pueblos del territorio hondureño comenzaba a notarse la diversidad de pareceres, pues unos seguían la opinión de Tinoco, que rompió los lazos de la unidad centroamericana, y otros estuvieron por sostenerlos, conformándose con lo acordado en la ciudad de Guatemala. Y para colmo de males, el gobernador de Nicaragua estaba resuelto a desentenderse del brigadier Gainza y anexar a México los pueblos de su mando. En San Salvador se proclamó el cambio político, pero no dejaron de ocurrir allí desavenencias por una u otra causa, y Costa Rica, como se ha dicho, se declaró neutral para gobernarse por sí hasta que el curso de los sucesos le señalara el camino que debiese seguir. Un ambiente de tristeza empezaba ya a envolver el país que, obedeciendo una ley natural, acababa apenas de emanciparse de la tutela española. El gobernador Tinoco dirigió un oficio al cuerpo municipal de Tegucigalpa, ordenándole que no obedeciese al brigadier Gainza. La corporación contestó con entereza, manifestando que se sometería a lo que se le previniese, siempre que encontrase arreglado a las leyes que acababa de jurar, lo que preceptuara la autoridad de Comayagua o la de Guatemala. Irritado Tinoco por tal respuesta, que contrariaba los proyectos por él concebidos, reclutó gente, impuso fuertes contribuciones, amenazó con penas terribles a los que no le secundasen, y poniéndose de acuerdo con el gobernador nicaragüense, se dispuso a someter por la fuerza a la provincia de Tegucigalpa y a los demás pueblos que hacían causa común con Guatemala. El ayuntamiento de Tegucigalpa empleó los medios de conciliación de que le fue posible hacer uso para evitar desastres, y convencido de la inutilidad de ese paso, preparóse a la defensa, comunicándolo todo al brigadier Gainza y solicitando de éste los necesarios auxilios en la emergencia provocada por Tinoco. Los patriotas de Tegucigalpa se mostraron decididos a apoyar las medidas del cuerpo municipal, ya que, partidarios del régimen libre, de la justicia y del orden, comprendían que era llegada la ocasión de hacer sacrificios en aras de la libertad. Entre los más adictos a la independencia y que mejor concurso le prestaron, debe mencionarse a don Dionisio Herrera, a don Justo Herrera, a don Diego Vigil, a don León Rosa, a don José Antonio Márquez y a don Francisco Morazán, así como a don Esteban Travieso, don Esteban Guardiola, el cura Pineda, don Ramón Vigil, don Juan Antonio Ugarte, don Manuel Ugarte, don Francisco Juárez, don Carlos Selva, don Remigio Díaz, don Liberato Moncada y don Felipe Reyes. El pueblo de Tegucigalpa, es decir, la generalidad de los individuos, sin distinción de clases sociales, acudió espontáneamente a tomar las armas, organizáronse compañías y entre los oficiales elegidos por éstas se designó con el grado de teniente a don Francisco Morazán, quien, nombrado poco después ayudante del primer batallón, comenzó así su carrera militar en la que, lo mismo que en la política, iba con rapidez a elevarse hasta obtener el mando de Honduras y seguidamente el de la República Federal de Centroamérica. En estas conmociones, como muy bien lo dice el licenciado don Antonio R. Vallejo, mostróse moderado y culto el pueblo de Tegucigalpa, comportamiento que jamás debe olvidarse para seguirlo siempre en las circunstancias difíciles. El brigadier Gainza desaprobó la conducta de Tinoco, diciéndole que la voluntad general de los pueblos era la llamada a decidir sobre la anexión a México y mandó situar tropas en Gracias y en Tegucigalpa, hacia donde encaminaba las suyas el señor Tinoco. En vista de la patriótica actitud de Tegucigalpa, concedióle el título de ciudad, en 11 de diciembre de 1821, la Junta Consultiva de Guatemala. El de Villa lo tenía desde el 17 de julio de 1768. Entretanto, consiguió el gobernador Tinoco colocar bajo su mando los puertos de Omoa y Trujillo, que se habían apartado de los planes de aquel funcionario al pronunciarse en favor de la independencia absoluta. Pretendíase establecer en San Salvador una junta consultiva, pero el jefe señor Barriere no lo quiso consentir y redujo a prisión al señor Arce y a otros sujetos. Con tal motivo se comisionó en Guatemala al padre doctor Delgado para pasar a aquella provincia a encargarse del mando. Dirigióse a San Salvador el nombrado, restableció el orden, puso en libertad a los presos y convino en la creación de la indicada junta consultiva. El curso que en San Salvador y Guatemala seguía la política y el propósito de ambas provincias de apoyar a los independientes de Tegucigalpa determinaron a Tinoco, 21 de noviembre, a prescindir del poder que ejercía y del que se deshizo nombrando a don Juan Fernández Lindo, gobernador político, y poco después confirió el cargo de intendente al canónigo don Nicolás Irías. De ese modo repartió el gobierno entre dos individuos que eran imperialistas, o sea, partidarios del plan de Iguala proclamado en México. Más adelante, 1 de diciembre, operóse una revolución en Omoa, en virtud de la cual quedó esta plaza unida a Guatemala, contribuyendo a ello la aproximación de tropas enviadas con tal fin por el brigadier Gainza. En enero subsiguiente se restableció también en Trujillo la autoridad del gobierno de Guatemala. La Diputación Provincial de Comayagua, observando la marcha de los sucesos, dispuso, de acuerdo con la municipalidad, con el cabildo eclesiástico y con los principales empleados, mandar a México un representante encargado de entenderse allá con el general Iturbide y solicitar de éste protección y auxilio para la provincia de Honduras. Decidió conferir poderes al efecto a Tinoco, quien debería llevar como adjunto al teniente coronel don Cayetano Bosque. Entre los que firmaron esa acta aparecen mencionados el mismo Tinoco, el canónigo Irías, el jurisconsulto don Pedro Nolasco Arriaga, don Joaquín Lindo y otros hombres de importancia. Encargóse, pues, del mando de Honduras don Juan Fernández Lindo. Ese jefe, imperialista también, mantuvo relaciones con Tegucigalpa, invitando al ayuntamiento de esa ciudad a que se reconciliase con Comayagua, objeto que no le era posible obtener, dadas las profundas diferencias de criterio político. Juticalpa, cabecera del partido de Olancho, manifestó al cuerpo municipal de Tegucigalpa que lo auxiliaría eficazmente, tan luego como desapareciesen los temores de la invasión con que a los de Olancho amenazaban los ingleses y zambos de la costa. En vista de todo, resolvió el gobierno de Comayagua cortar sus relaciones con Guatemala y San Salvador y destacar fuerzas que se opusiesen a las guatemaltecas y salvadoreñas. A Comayagua estaban unidos en el sur Langue, Goascorán, Aramecina, Caridad, San Antonio del Norte, Aguanqueterique, Alugarén y Ritoca. Y en todos esos pueblos sentíase, como es fácil considerar, el desasosiego consiguiente al temor del ataque de los salvadoreños. 400 hombres de San Salvador, al mando del sargento mayor Milla, llegaron a Tegucigalpa el 16 de diciembre, y el 18 llegó también el sargento mayor don Simón Gutiérrez, designado por el brigadier Gainza para servir la comandancia de Tegucigalpa y el cargo de jefe del ejército. Gutiérrez se posicionó el mismo día del gobierno, mientras tornaba a la ciudad el alcalde primero don Esteban Guardiola. El gobierno de Comayagua, cuando supo que las tropas salvadoreñas se acercaban al Goascorán, ordenó que las fuerzas que tenía en San Antonio del Norte se concentraran al cuartel general. Fin de sección 17.